Alguna montaña nos sostiene hoy. Resistencias geológicas. Alguna montaña, cualquier montaña en su potencia de afectación, forma parte de este colectivo. Partimos de proponer ciertos ensamblajes entre colectivos en resistencia, prácticas artísticas, saberes académicos, docencia, entre otros, desde donde se inscriben nuestras trayectorias singulares. Nuestra experiencia colectiva se abre con este trabajo, publicado en la revista Heterotopías, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, aunque entre varios sostengamos diálogos en otros espacios y tiempos. Por ello, buena parte de este trabajo ha sido encontrarnos y encontrar ritmos de trabajo colectivo que pudiésemos sostener. De manera provisoria, nos entramamos en torno a algo que, en algún momento, nombramos como una escritura performática vinculada a nuestras montañas, movilizadas por jugar, imaginar, arriesgar, formas de escritura atravesadas por una geología y genealogía de la revuelta y la resistencia contra el extractivismo megaminero. Alguna entre nos arrojó una pregunta para jugar en el diálogo que sosteníamos entre encuentros por Meet, grupos de mail y Drive compartido, en aquel 2021. ¿Cómo nombramos las montañas que nos rodean? Ese paisaje que nuestra mirada habita y hace hábito funcionaba un poco como escala. Aparecieron diferentes nombres, formas, texturas, alturas, memorias y luchas. Compartíamos fragmentos heterogéneos en este gesto de situar esas montañas que acompañan nuestra vida cotidiana. En medio de esas lecturas que hacíamos, lo que cada compañero componía en el Drive, a alguno le gustó un fragmento que escribió otro y apareció el título de lo que en ese momento teníamos que presentar. Otre propuso, a partir de esa pregunta, ensayar videos minutos con nuestros celulares desde la precariedad como posibilidad de las cámaras y micrófonos de nuestros dispositivos tecnológicos, en los que algo de esas montañas se presenta. La escala de ese trabajo audiovisual fueron también nuestros pies. Recuperamos cierta memoria de transhumancia que se emparenta con los caminares singulares que vienen sosteniendo diferentes resistencias en sus diferentes luchas situadas. Pausa, Andalgalá, represión, judicialización, hashtag, bajen las máquinas del cerro. Remontar el trabajo. Mientras alguno montaba minutos para darle forma a un trabajo audiovisual, aparecieron preguntas en torno a restos de esas escrituras que entre nos habíamos ensayado y compartido. Decidimos que también fueran parte. Decidimos volver a jugar con montañas y escalas. Esta vez con las herramientas del Google Earth y con la materialidad de la escritura en soporte digital. Desde precarios y gratuitos editores digitales, Canva, entre varias, arriesgamos formas entre marcas y escrituras, escribiendo desde y con esas marcas, soportes y superficies, alguna montaña también se volvió coautora. Alguna había sugerido en cierto momento, desde cierta experiencia colectiva, que le diéramos forma a un grupito de WhatsApp para facilitar la conversación. Alguna montaña también es el nombre de ese grupo en el que venimos acumulando videos, imágenes, fragmentos escritos, una pila de materiales desde la cual montamos este entramado y nos seguimos escribiendo, aun cuando ya presentamos y publicamos ese trabajo.